la soledad de mi habitación, vivo recordando tu amor, mi vida. Tanto te quería, tanto te adoraba, hasta que un día me di cuenta que eso a ti no te importaba. Quiero que me des una explicación de por qué marchaste sin razón. Caminando estoy a la deriva sin tu amor. Algún día llegará la mujer que me acompañará. Ahora que vos no me quieres más, yo de mi mente te voy a borrar, ya que no hubo una explicación. Quiero yo tener una mujer aquí conmigo para poder darle todo mi cariño y olvidarme de vos. Eres muy mala, mala mujer. Eres muy mala, mala mujer, mala mujer, mala mujer. Eres muy mala, mala mujer. Eres muy mala, así nadie te va a querer. Estoy a la deriva sin tu amor. Algún día llegará la mujer que me acompañará. Ahora que vos no me quieres más, yo de mi mente te voy a borrar, ya que no hubo una explicación. Quiero yo tener una mujer aquí conmigo para poder darle todo mi cariño y olvidarme de vos. Eres muy mala.